50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del viernes 3 de diciembre. Médicos realizan un paro de 24 horas y marchan a Gobernación. Los profesionales y trabajadores de la salud bonaerense marcharán desde la Plaza Moreno hacia la sede de la Gobernación para pedir la reapertura de paritarias. Radio Estación Sur habló con Pablo Maciel, presidente de SICOP. Bueno, hoy justamente estamos en una nueva medida de fuerza de la con un paro provincial en 80 hospitales provinciales, también en hospitales municipales, en donde estamos reclamando mejoras salariales. Estamos pidiendo la reapertura de la paritaria provincial para discutir salarios en un contexto inflacionario en donde hacia fin de año vemos que la perspectiva es quedar debajo de la inflación. También la reapertura de la paritaria para discutir condiciones laborales, porque es muy importante reforzar a los equipos de salud en este momento. Un servicio que informa más cerca. Se realizará la sexta marcha de la gorra en la ciudad de La Plata. Este sábado en Plaza Moreno, a partir de las 3 de la tarde, se llevará a cabo la sexta marcha de la gorra en contra de la violencia institucional. El recorrido culminará con un festival en Plaza San Martín, en donde se leerá el documento y habrá intervenciones de rap, batucada, serigrafía, entre otros. Como todos los años, el lema de la convocatoria afirma que la marcha se realiza porque mi cara, mi trabajo y mi barrio no son delito. Este fin de semana se realiza un domingo con Alorza. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Se viene la octava edición de Un Domingo con Alorza, el festival en homenaje a Jorge Alorza, compositor y creador de la banda musical La Guardia Hereje. Será el domingo 5 de diciembre a partir de las 14 horas en la Plaza Bocha Esperanza de 6 y 528 Tolosa y tocarán Malayunta Orquestita, Tangor, Trío Mistongo, La Vagabunda y la comparsa de candombe Lonjas 932. Habrá también una muestra de fotos, juegos y se pintará nuevamente el mural de Alorza en la plaza. Hablamos con Martín Luna, uno de los organizadores. O sea, es un ciclo que está muy ligado a la propuesta de Alorza. Alorza fue alguien que buscó traer a La Plata todas esas músicas de Buenos Aires y compartirlas con la Guardia Hereje, con el público de la Guardia Hereje, ¿no? Entonces había una idea de Alorza de decir, bueno, no solo voy a promocionar, no solo estoy buscando promocionar mi música, sino también que mi música también es parte de esto que está pasando. Y está bueno que lo escuchen y está bueno que lo conozcan. Reportó para el informativo regional Radio Futura. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.